guardar todas sus manifestaciones. Hemos entregado toda la documentación que se nos ha sido solicitado. Por eso no es exacto cuando la misma información de IEL dice que no hemos entregado la información. Toda la información, incluso el que habla antes que la solicite el Ministerio Público, se fue enviada. Hemos estado en las manifestaciones. O sea que el ente competente, que es el Ministerio Público, está trabajando y faltan unos cuantos funcionarios por dar su manifestación. En paralelo, la Contraloría General de la República también está haciendo su labor. La Contraloría General de la República, más aún, a la fecha, está en poder de la Contraloría General de la República todos los originales, toda la documentación original de este incluido el informe Obregón. Incluido el informe Obregón. Entonces, ¿y por qué? Porque ellos están trabajando para hacer el control de legalidad y el control de gestión que por ley y la Constitución les asigna. Entonces nosotros nos sentimos tranquilos de que no solo somos nosotros quienes decimos el tema está bien, sino que vamos a esperar con mucha cautela que los entes competentes determinen finalmente si nosotros como gestión estamos trabajando adecuadamente. Se habla de un intento de fraude al no comprar vehículos nuevos como se requirió, sino vehículos antiguos, y eso consta, según los informes, en el informe Obregón, ¿no? Sí, yo quisiera señalar, para un poco recordar a la opinión pública, que el contrato tuvo previsto de que hayan al menos dos controles importantes en este proceso de compra. Uno, perdón, y quiero señalar que este esquema de visita no fue por presión de los medios. Esto estuvo previsto desde antes del proceso de selección. El primero es que en fábrica y antes de que se embarquen los vehículos, una delegación de la Policía Nacional tenía que ir a verificar que las especificaciones técnicas contenidas en nuestras bases y las ofrecidas en su oferta sean las que estén consignadas en los vehículos por comprar. Y la otra es que una vez que la Policía Nacional dice ok, cumplen con las especificaciones técnicas, pueden embarcar. La segunda verificación y la más trascendente es cuando los bienes ingresan a los almacenes de la Policía Nacional, y vamos a proceder a hacer la verificación completa y final de todos y cada uno de los bienes. Y ahí vamos a determinar si se da o no la conformidad. Dándose la conformidad, entonces ese es el momento, es el único momento contractual y legal para que un funcionario público pueda decir no ha cumplido con el contrato o sí ha cumplido. Entonces, y es importante señalar entonces que la primera etapa se ha cumplido. El general Obregón no viajó sigilosamente a Israel, viajó por el aeropuerto internacional con todas las autorizaciones del caso, conforme al contrato lo establecía, no porque lo pidió tampoco el Ministerio Público, como también aparece en unas publicaciones. Viajó porque parte del contrato así tenía que ser, y entonces él, cuando viaja, visita en la fábrica, porque fue una visita de trabajo, no fue una visita de placer. Y en la visita de trabajo, ellos, tal como estaba previsto en el plan, entonces ellos llevan un protocolo de verificación, y en ese protocolo de investigación revisan los dos tipos de vehículos por adquirirse. Uno es un vehículo antiminas blindado multipropósito, y el otro es el portatropas. Entonces, el caso del portatropa, que es el, digamos, el más sensible a la opinión pública, ellos verifican de acuerdo a su protocolo y encuentran algunas observaciones o deficiencias en los vehículos. Vehículos que, conforme lo muestran las fotos y los videos que ha consignado el general Obregón y que están siendo entregados al Ministerio Público, no eran vehículos del año 2007, estaban en pleno proceso de producción, en pleno proceso de ensamblaje. Lo que la empresa, y lo que ellos han evidenciado al momento del viaje, son 8 chasis. 8 chasis sobre los cuales iba a ensamblarse las cabinas, la tolva, blindada y etcétera, los demás aditamentos previstos. Entonces, tampoco es que solo hemos visto 8. Hemos visto 8 porque esa era la oportunidad del viaje. Para tener que revisar en el lugar, que tampoco estaba previsto en el contrato, los 31, el personal hubiese tenido que quedarse, no sé, pues un mes, dos meses o tres meses. Entonces ellos retornaron y desde allá, por correo electrónico, es verdad la información que sale, no, me remiten, por mi condición de viceministro responsable, responsable de todas las compras, o sea que ahí no hay ninguna irregularidad, y me remite este documento que es parte del proceso contractual. Esta acta de verificación de ninguna manera constituye un acto definitivo que pueda determinar o no las bondades de un contrato o del cumplimiento de un proveedor. Esto es una parte del proceso, consigna en el acta de verificación que efectivamente de los 8 chasis, 2, no es que se le habían modificado los códigos BIN como dicen, no, sino que habían consignado 2 códigos de entidad vehicular, uno correspondiente al año 2007 y otro al año 2010. El general, la empresa. Así es. Entonces, podríamos entender para que el público entienda que la empresa quería, había colocado esos 2 vehículos antiguos para vendernos 2 vehículos antiguos. A ver, ¿se puede interpretar así? Pues, claro, lo que pasa, puede interpretarse así. Lo que es cierto es que la palabra antigüedad también es importante. Lo que nosotros estamos hablando es el año de fabricación, porque un vehículo puede ser nuevo aun cuando sea de un año de fabricación antigua. Es decir, lo fabricaron hace 10 años pero nunca se utilizó. Entonces, pero el precio no varía. No, vamos por partes. Entonces, lo que quiero decir es que esos chasis, ¿okay? Se detecta que habían 2 que no correspondían al año de fabricación que nosotros estamos exigiendo. Se deja constancia en un acta, escrita y puño y letra de los representantes legales de la empresa junto con la delegación, y ellos aceptan la observación y se comprometen a devolver, a sustituirlos. Y de hecho, según lo informado por el general Obregón, estando ellos allá en Israel, a los 2 días de haber observado esto, el proveedor de estos chasis sustituyó unos chasis por años de fabricación actual. Si hubieran llegado esos 2 antiguos, hubiera costado mucho menos. A ver, es que nosotros no compramos el chasis porque ese chasis pueda ser utilizado en otro tipo de, o en otro modelo de vehículo. Sobre este chasis se iba a montar un blindaje especial pedido por nosotros. Entonces, y además de haber llegado a nuestro país ese chasis con una identificación, no hubiese pasado el control por parte nuestra, porque el momento para la verificación final es acá en los almacenes. Nosotros hubiéramos dicho a la empresa, ¿saben qué? Ese vehículo no cumple con el requisito de año de fabricación 2010, eso no lo aceptamos. ¿Okay? O sea que hasta ahora no hay ninguna configuración de fraude. Y nosotros hemos hecho las consultas con asesores externos para ver si es que se puede hablar de un tema de fraude. Nada más alejado de la realidad, porque hay indicios claros de que la empresa le dio facilidades a nuestra comisión para que se paseen por toda la empresa, para que revisen todas las piezas que sean necesarias, y más aún, en aquello que no corresponda, estuvieron a la disposición de modificarlo. Y eso es lo que ha ocurrido. Va a llevar a cabo la compra hasta el momento como están las cosas. Lo que quiero decir es que recién la primera quincena de junio se les vence el plazo a ellos para entregarnos los vehículos. Nosotros no hemos recibido la fecha ninguno. Si al momento de culminarse el plazo contractual lo que nos quieren dar no corresponde, ahí nosotros diremos, señores, eso no lo podemos comprar. ¿Sí? Pero nosotros hemos hecho revisar el contrato y este incidente, por así llamarlo, de los 2 chasises, y esto no constituye para nosotros ni para las autoridades externas que hemos revisado ningún intento de fraude, porque no hay un vicio oculto, digamos. Ha sido evidenciado, ha sido aceptado y ha habido, la aceptación de la sustitución. En el supuesto que hubiese habido esa intención, bueno, pues eso fue detectado a tiempo. Entonces nosotros no vamos a recibir ningún vehículo de un año que no corresponda. Ahora, ¿cómo interpreta usted, digamos, toda esta información que manejan varios medios, ¿no? O sea, hay las sospechas, nuevamente recuerda mucho la población el caso del ministro Alba Castro, cuando se complicó un tema de patrulleros. Entonces, ¿qué mensaje finalmente queda a la ciudadanía? Bueno, lo cierto es que tenemos que aceptar de que respecto a los funcionarios públicos, aquellos pocos que todavía nos interesa seguir trabajando para el Estado de una manera honesta, es que estamos con el síndrome de la desconfianza de la ciudadanía, y eso tenemos que aprender a vivir con ello, o sea, porque de lo contrario entonces nadie quiere venir a trabajar para el Estado, y lamentablemente esto desanima a mucha gente. O sea, la Policía Nacional, y estamos viendo en estos días los ataques que están teniendo justo en las zonas complicadas, obligan a qué cosa, a que nosotros equipemos a la policía, tenemos los recursos para hacer, pero si nosotros procedemos conforme no estamos seguros de que estamos actuando honestamente, yo en lo particular, a menos que el presidente de la República o el ministro me retire la confianza, yo voy a continuar haciendo mi trabajo porque creo que estoy contribuyendo con mi país honestamente, de manera en mi trabajo, y equipando a la policía para que puedan tener la menor cantidad de bajas en las zonas donde realmente ellos están exponiendo su vida. ¿Cuánto le está costando al Estado esta compra? Esta compra, déjame agarrar usted los informes. En todo caso, mientras va buscando, sí, esta va para la zona del BRAE, como lo... Estos vehículos están especialmente para la zona del BRAE. Sí, bueno, estamos hablando de 171.000 dólares por vehículo, por 31 vehículos, y de los otros vehículos por antimina blindado que cuestan 446.000 dólares, que son 13 vehículos, ¿no? Que son vehículos que verdaderamente nuestros policías que están en esa zona requieren para... Usted justo mencionaba esa zona. ¿Qué última información tiene respecto a lo que está ocurriendo? Me contó que el viceministro Miyashiro está en la zona trabajando en este momento. Sí, sé que él está allá, y yo prefiero no meterme en las áreas que no me corresponden, pero lo que sí sé es que nuestra policía está necesitando que nosotros continuemos de manera indesmayable con equiparla, con fusiles, con municiones, con chalecos, con equipos que le permitan tener condiciones mínimas aceptables para cumplir su labor operativa. Entonces, yo creo que debemos tener la suficiente calma como para que dejar que tanto la Contraloría General de la República como el Ministerio Público culminen su labor. Nosotros estamos siempre a disposición de poder recurrir, como ya lo hicimos ante el Congreso, de explicar de manera detallada y sustentada. Mi experiencia en control me obliga y me ha permitido sustentar cada una de la actuación de nuestros funcionarios. Y vuelvo a repetir, nunca hemos defendido a la empresa. Nosotros estamos defendiendo nuestra actuación y los intereses del Estado. Si la empresa a la primera quincena de junio no cumple, resolvemos los documentos de garantía y aquí no habrá pasado absolutamente nada. Hoy en La Hora N, una entrevista con Lourdes Florenano, candidata a la alcaldía de Lima.